para conocer la información deportiva del fin de semana. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos. Todo bien aquí. Estamos compartiendo ya lo sucedido durante el fin de semana. Feriado de por medio con el fútbol en primer término. Se completó la segunda fecha de la apertura 2010. 22 goles en total, 17 en la primera jornada. Un torneo que ofrece paridad, resultados poco abultados, todos en su mayoría resultados cerrados, en un torneo que tiene varios equipos que están dentro de los primeros lugares. Respecto a los resultados, el viernes Colón y Banfield jugaron su cotejo inicial esta fecha. Banfield fue ganador por 1-0. El sábado Racing le ganó a Boca 2-1, dando vuelta la historia. Perdía 1-0 con gol de Beatri y Racing, luego lo dio vuelta con goles de Jacob y de Cáceres. De esta manera el equipo que dirige Miguel Ángel Russo dio la nota, jugando la Bombonera y ganando 2-1. También empataron Lanús y Newell's 1-1, Arsenal como visitante derrotó a Tigre 2-1, 2-2 terminaron San Lorenzo y Godoy Cruz completando la jornada sabatina. Ayer, el domingo, bien digo, River le ganó Huracán 1-0, le costó bastante al equipo millonario, pero fue digno ganador, más allá de aguantar la expulsión de Ariel Ortega, que promediando el segundo tiempo debió irse a los vestuarios. Vélez le volvió a ganar al Boys 2-1, refiriéndonos a equipos que ganaron en condición de visitante. Estudiantes derrotó a Quilmes 2-0, Olimpo a Gimnasia de la Plata 1-0, y ayer, en un partido de ida y vuelta interesante, 1-1 terminaron Independiente y Argentinos Juniors. De esta manera, Estudiantes, Banfield, Racing, Vélez y River tienen 6 unidades. Con 4 puntos aparece Lanús, con 3 Arsenal, Huracán y Olimpo, los principales animadores de este torneo. Respecto a la siguiente jornada, la que se va a disputar a partir del próximo viernes, a las 19:10 abrirán la fecha Newell's Tigre. Desde las 21:15 Banfield estará jugando con Estudiantes. El sábado, desde las 14:10 Quilmes Lanús, a las 16:15 Vélez Argentinos, desde las 18:20 Godoy Cruz Olimpo de Bahía Blanca, a las 20:20 jugarán Racing y San Lorenzo. El domingo, desde las 14:10 Gimnasia Colón, 16:15 River Independiente, dos clásicos en esta fecha, Racing San Lorenzo, River Independiente. Más tarde, 18:20 juegan Arsenal y Huracán, y luego a las 20:20 van a estar completando All Boys y Boca. En básquetbol, la selección argentina se despidió del triangular que estaba disputando en España. Había caído frente al seleccionado local el sábado. Jugó con Brasil, fue victoria ayer por 77-73. Quedó conforme Sergio Hernández por lo realizado. El equipo sigue la preparación para el Mundial de Turquía, que va a comenzar sobre fines de este mes. En tenis, lo que está ocurriendo por estos días, comienza un nuevo torneo en Cincinnati, previo a lo que será el US Open. Allí hoy estarán jugando desde las 12 Horacio Ceballos frente a Philipp Kohlschreiber de Alemania. Más tarde, alrededor de las 20 de la Argentina, será la presentación de David Nalbandian, que va a estar jugando frente a Ljubicic, el croata, completando los cruces de argentinos. Ayer, Juan Mónaco no pudo, perdió en la primera ronda de este torneo con el holandés Timo de Baker por 4-6, 7-6, 7-5 en el tiebreak y 3-6. De esta manera se despidió rápidamente del torneo. Este certamen reparte $2.430.000 en premios y entrega puntos para el ATP Tour. Otro tema, Gisela Dulco enfrentará hoy a la húngara Ans Svay en un partido de la primera ronda del torneo de Montreal. Reparte $2.000.000 y entrega puntos también para el cuadro femenino. Dulco aparece en el puesto 40. En esto de los enfrentamientos ante la misma rival, fueron victorias previas en Budapest 2007 y en Tokio 2009, y va por más. Andrés, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana, un abrazo. Hasta mañana, un abrazo grande. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90, 8 de la mañana, 32 minutos.